Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Transmitiendo el capítulo 41 de Cerro a la Izquierda, en el día hoy, martes 18 de agosto del año 2020, cuando queda exactamente un mes para el 18, que va a estar bastante distinto el de este año. Cerro a la Izquierda en modo pandémico en esta tarde acá en nuestra zona, y saludamos obviamente a quienes nos acompañan a través del Face Live y obviamente a quien me acompaña también en esta sesión online. Así que hoy día, en un viaje interestelar por Sudamérica, estamos en contacto en directo el día de hoy con nuestro querido amigo Julio Rocha, que hace tiempo que no aparecía por acá, así que un más saludo afectuosa, Julio. Muy buenas tardes, ¿cómo está la cosa por Lima? Buenas tardes, Nelson. Siento como que tuviera que darte un reporte como un enviado especial, pero saldría muy largo, así que no lo voy a hacer. Contento de estar de nuevo con ustedes desde hace ya un par de años que no participaba en el Cerro. Así que nada, contento y esperando comentar con ustedes lo que tenemos para hoy día. Justamente. Y si no me equivoco, por la imagen que veo desde la comuna de Mulchen, en el interior de la región del Biobío, veo a Angel. ¿Cómo está ahí, Angel? Muy buenas tardes. Súper bien, muy contenta de ver a Julio, de que esté con nosotros Julio, y no las mismas caras de siempre. Ah, no, un saludo a los chiquillos. Sí, saludo a los cabros, igual. Que no pudieron estar pendientes. Por razones, sí. Y sí, estoy a la precordillera de la región del Biobío en Mulchen, donde hace harto frío, les diré, chiquillos. Pero bien, todo bien. Está bien. El invierno está bastante todavía. Quedan resabios invernales acá. Veo que en el caso de Julio no tanto, porque está bastante agradable la cosa por el clima, en la nota climática del programa. 16 grados. Agradable. Amables, absolutamente 16 grados. Agradable. Sí, tipo. ¿Sabes lo que más me sorprende acá? Es que no llueve, man. Eso me choca, pero a veces me gusta, a veces no, pero no llueve. Nunca. Es muy loco. Qué raro. Cuático. Y agua, ¿dónde todo está el agua? Exacto. El agua donde se la metieron. No, interesante, sí, por la diferencia del contraste con el sur de Quinte. Oye, saludar a la gente, a la radio de amigas que nos retransmiten semana a semana, a obviamente Radio Voz de la Mujer, nuestra alma mater, nuestra radio que siempre nos ha transmitido, el 107.7, Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Resumen, Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila en esta localidad de la comuna de Cabrero, Radio Valentina de Ranguelmo en la bella localidad del Coelemu, Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, obviamente Radio Sentipensares, que desde Argentina transmite este y variados programas latinoamericanos. Un saludo afectuoso a cada uno de ellos en esta tarde, que vamos a tratar de hacer un mix de contingencia nacional con noticias que pasaron en las últimas dos horas y con noticias que han ido pasando en el transcurso del fin de semana. Y qué mejor que tener las miradas también latinoamericanas, en este caso con Julio, sobre todo en el caso del rebrote, que va a ser un tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, como siempre lo hacemos en nuestras emisiones, y a la vuelta volvemos inmediatamente para hablar de contingencia nacional acá en Cerro a la Izquierda el martes 18 de agosto de 2020, capítulo 41. Vamos y volvemos. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niñas color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. ¡Yeah, boy! We'll be right back. que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Retomamos Cerro a la Izquierda en el capítulo 41, martes 18 de agosto del año 2020, cuando ya son las 7:20 acá en Chile. Ahí Julio nos va a dar el reporte internacional, pero estamos con Cerro a la Izquierda y vamos directo al grano, chiquillos. Lo que pasó hoy día, se depuso finalmente la huelga de hambre del Macho Celestino Córdoba. El día de hoy se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los representantes del MAC, en una mesa que se armó, y a raíz de 8 puntos se logró en este caso que el MAC pudiera deponer su huelga de hambre. Eso es la línea general. Ahí voy a dejar el espacio para que ustedes me comenten igual un poco el detalle, quizá ver un poco qué impacto va a tener esto en el resto de los huelguistas, de los presos políticos mapuches que están en Angol, que están en Leu. ¿Y cómo impacta también un poco lo que ha ido pasando en la última semana en el conflicto Estado-Pueblo Mapuche? No sé, ahí Enge, Julio, cualquiera de los dos le doy el paso. Sí, mira, yo creo que partamos revisando cuáles son los puntos. Bueno, decir que había una huelga de hambre paralela en Angol y en Lebu, además de la huelga de hambre Celestino Córdoba. Y que son de tiempos diferentes, pero los huelguistas de Angol tienen la misma cantidad de tiempo de huelga de hambre que el Macho Celestino Córdoba. Ahora, el impacto que va a tener el acuerdo que tiene el Macho Celestino Córdoba con el Ministerio de Justicia, hasta este momento, porque esta noticia es muy reciente, no la tenemos tan clara. Solamente pudimos ponernos en contacto con Auca Castro, que fue un entrevistado de Cerro a la Izquierda hace unos días atrás, y por lo menos sabemos lo que pasa con los presos de Leu. Pero partamos viendo primero cuáles son los puntos que de acuerdo a los cuales llegó el gobierno con el Macho Celestino Córdoba, pues porque son 8 puntos. Recordemos que uno de los puntos más importantes de las demandas del Machi era poder ir a su rehue por una cantidad de meses. Eran 4 meses que él pedía. Finalmente, el punto 1, bueno, es que primero tenía que poner la huelga de hambre, ¿cierto? Y puede ir a su rehue puede salir 30 horas puede salir desde el nuevo lugar donde va a estar detenido, porque lo van a trasladar a un centro de educación y trabajo conocido como SET. Y ese es el segundo punto, que va a poder estar en un SET, que es un régimen muy diferente a una cárcel, que viven como en unas pequeñas cabañas y pueden trabajar durante muchas horas al día. Sí. Además tienen algunas salidas esporádicas, pero salidas. Es un régimen completamente diferente al de los presos que están dentro de las cárceles, y se postula es un beneficio intracarcelario que lo otorga Gendarmería el poder trasladarse a un SET. El primer punto era, porque partí como del tercero, el primero era que la recuperación de la condición de salud espiritual y física del Machi lo va a realizar en el Hospital de Nueva Imperial, con la medicina, la biomédica común y corriente, pero además acompañado por agentes de salud del propio pueblo mapuche. Bueno, el Hospital de Nueva Imperial es el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, uno de los hospitales que tiene más larga historia en cuanto a medicina combinada intercultural, donde se han hecho grandes esfuerzos porque esto sea así. Entonces, en ese lugar va a poder recuperar su salud física y espiritual, bueno, dentro de lo posible, porque sabemos que una huelga de hambre tan larga tiene impactos en la salud física, por lo menos sabemos de los impactos de la salud física, que son irreversibles. En cuanto a términos, nosotros estuvimos escuchando a los médicos y los médicos hablan del impacto en el hígado, a nivel renal, que eso es irreversible, pero la recuperación que pueda tener la va a poder desarrollar en el Hospital Intercultural. Luego va a ser trasladado al SET, y una vez ya esté en el SET, de acuerdo a las recomendaciones sanitarias, de acuerdo por la pandemia, por la contingencia que estamos, ¿cierto?, va a poder trasladarse al Rehue por 30 horas, de acuerdo a lo que se indique por las autoridades sanitarias y las penitenciarias. Ahora, sí, lo que se comentaba respecto de eso era que el Machi ya había postulado a este beneficio, porque él ya había cumplido con la mitad de su condena y por tanto tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces lo que él pedía, más que lo enviaran a este lugar SET, a este centro, era que la huelga de hambre no fuera tomada como una mala conducta. Sí. Porque en el caso de ser así, él perdía la posibilidad de postular. Porque mucha gente escuché antes de... Bueno, no mucha gente, en realidad. Escuché a Moreira, que salió por la tele, obviamente el toque lo pusieron en la tele, comentando la noticia, y despotricaba contra todo el mundo, el Ministerio de Justicia, contra Piñera, contra el Partido Comunista, que había a través de Carlos Caliola había hecho de Garante, junto con el Instituto Nacional de Derecho Humano. Entonces, hay que aclarar eso, no es que él a raíz de la huelga vaya a tener este beneficio, entre comillas, sino que él ya puede postular como cualquier otra persona que está privada de libertad. Sí, eso es importante decirlo. Que todas las personas privadas de libertad, cumpliendo ciertos requisitos, pueden postular. Ahora, lo que se refiere más allá de solamente Celestino Córdoba, dice: respecto a las situaciones de las demás personas privadas de libertad actualmente en huelga de hambre, considerando la resolución dictada por Gendarmería, al momento que ellos depongan la huelga de hambre, no van a ser sancionados. También eso abarca a todo el resto de los huelguistas, esta no sanción, porque eso les empeora su conducta y tienen problemas para poder acceder a cualquier tipo de beneficio. Y en el marco del mismo acuerdo que refiere a la no sanción, también se les va a facilitar la postulación a las personas privadas de libertad que pertenezcan al pueblo originario a estos centros de educación y trabajo. Entonces se les va a dar facilidad. Ahora, ¿qué significa facilidad? No lo entendemos tanto porque ha pasado muy poco rato desde que este acuerdo se tomó. No sé si se va a tomar alguna cuota, no sé cómo lo podrían hacer, porque en el fondo es un beneficio intracarcelario intrapenitenciario que se usa normalmente cumpliendo ciertas condiciones. Ahora también se va a través de la Defensoría Penal Pública, se van a hacer las solicitudes de revisión de medidas cautelares, como por ejemplo pasar de prisión preventiva a arresto domiciliario. Bueno, este punto también se realiza por parte de la Defensoría Penal Pública, usualmente se están pidiendo las revisiones de cautelares. Y el punto 7, se van a seguir tratando de incorporar criterio de pertenencia cultural en los establecimientos penitenciarios. Y una de las cosas prácticas de esto, o concretas, es que se van a establecer módulos especiales para pueblos originarios en establecimientos donde exista un número adecuado de presos de privados de libertad que pertenezcan a los pueblos originarios. Por ejemplo, dice, en la cárcel de Temuco y Angol. ¿Y para qué? Para poder desarrollar actividades laborales, educacionales y espirituales con apoyo de personas externas. También se continuará con el desarrollo de los diálogos interculturales penitenciarios, con el propósito de arribar a una propuesta de modificación en los reglamentos penitenciarios. Se supone que con estos diálogos es cómo se pretende introducir todo lo que dicta el convenio 169 de la OIT. Se va a hacer como este proceso de diálogo y después se debería llegar a incorporar aspectos de pertenencia cultural para poder trabajar hacia una reinserción laboral y educacional de los propios presos que pertenezcan a los pueblos originarios. Eso es básicamente los 8 puntos. Y ahí la pregunta que les dejo para que podamos comentar. Y esto en el fondo, igual el acuerdo, que los 8 puntos, está muy centrado en lo que tiene que ver en el caso del Machi Celestino Córdoba con el Estado. Sí. Eso es un tema. El otro link es básicamente que acá nos está pidiendo la liberación del Machi Celestino Córdoba, sino más bien el cambio en la modalidad bajo la cual se encuentra detenido. Sí. O sea, porque igual esto es importante posicionarlo, porque como bien decía Julio, ya van a salir las voces desde la derecha más dura, en este caso, criticando este acuerdo, básicamente instalando el discurso de que poco menos que el Machi Celestino va a salir de la calle, va a ser libre. No, tiene que ver con que la situación carcelaria del Machi mejore y tenga que ver con el respeto de partida del convenio 169 y en este caso en el marco de este acuerdo. Pero la pregunta que les dejo ahí planteada es, claro, ¿qué pasa con el resto de los presos políticos mapuches, los que están todavía movilizados en Angol y Lebu? ¿Ustedes creen que va a generar este acuerdo un cambio o va a ser más que nada dividir para reinar, que hace el Estado normalmente en el conflicto, que es básicamente negocio con una parte, que es el caso más emblemático entre comillas, los otros casos, como son casos más invisibles, los dejo en la misma situación que estaban originalmente? No sé cómo lo ven ustedes, esta relación. Sí, tal como tú dices, Nelson, hay algunos puntos que son un poco más colectivos, entre comillas, por decirlo de alguna forma, otros más particulares del matching. Y si bien es cierto, aún es pronto, digamos, este acuerdo se dio hace, qué sé yo, tres o cuatro horas con suerte, no sabemos bien, por decirlo de alguna forma, la cocina de la interna de cómo se fue desarrollando el acuerdo, el propio acuerdo. Entonces, en ese sentido, sería interesante ir viendo ese mecanismo para evaluar, digamos, cuál ha sido el proceder y la intención, entre comillas, de la parte gubernamental, digamos, del Estado, al negociar el acuerdo y al, como decir tú, quizás intentar dividir, porque hay que decir también, y bueno, lo hemos mencionado ya, hay otras personas, otros mapuche, digamos, que están en huelga de hambre y que no son parte de este acuerdo. Hay que ver cuál es la opción que ellos van a tomar o las declaraciones que posiblemente a futuro puedan establecer respecto de este acuerdo también, ¿no? Entonces eso sería interesante verlo, porque los puntos colectivos no parecen, en realidad no, a mí por lo menos, tan profundos, ¿no? Como que el acuerdo pareciera ser más específico en el caso particular del match, ¿no? Bueno, y por otro lado, obviamente decir que más allá de las valoraciones que nosotros podamos hacer respecto del acuerdo, es, digamos, bueno, es deseable que él haya depuesto la huelga, ¿no? Nadie quería que terminara perdiendo la vida por esto, ¿no? Sí, claro. Por una respuesta tardía, por una respuesta insuficiente. Claro. De hecho, buen punto toca ahí, Julio. De ahí le voy a dar paso a ti adelante, pero porque igual leí, ahora antes de partir, un poco de críticas que se hacían respecto de que el comentario de parte, sobre todo de sectores de la izquierda o de este mundillo más, a mí, muy de la causa, en este caso, o que hace bastante uso de redes sociales para en estos casos, criticando un poco la medida de que al final negoció por las 30 horas en el REWE y depuso la huelga. Pero igual estamos hablando en este caso de un caso humano, estaba hablando de una vida que estaba en juego en torno a un acuerdo. Entonces igual ese tipo de crítica yo creo que tampoco apoya mucho y aportan nada en realidad a la situación. Y te hablo un poco de esta desconexión que se genera en muchos sectores de la izquierda, digámoslo también, en torno al impacto en la salud que tienen las huelgas de hambre. Angel. Sí, yo creo que a toda la gente. A mí me da mucha rabia, no puedo hablar desde otra parte que no sea la guata cuando salen esas críticas tan... pasa 3 días sin comer y después hablar. Y... comete el mismo canazo del macho Celestino Córdoba y después habla. Y después pasa 3 días sin comer, a ver si podéis negociar de otra manera, a ver si lo podías hacer mejor tú. De verdad que yo no puedo hablar desde otro lado que no sea la guata. Encuentro muy barsa la gente que toma esas posiciones puristas donde ellos lo hubiesen hecho súper bien y no sé qué. Pero volviendo a tratar de hacer análisis, porque de ella no en ese lado no puedo hacer análisis. Pero sí, Julio hablaba de los otros presos. La huelga de hambre actualmente al día 18 de agosto, que es el día de hoy, son 44 días de huelga de hambre en Lebu, 107 días eran los días del Machi Celestino Córdoba en Imperial, 31 días de huelga de hambre en Temuco y 107 días de huelga de hambre en Angol. Estamos hablando que en Lebu son 3, 6, 9, 10, 11 presos con 44 días. En Temuco son 7 presos con 31 días de huelga de hambre y en Angol son 6, 7, 8 presos en 107 días de huelga de hambre. Ahora lo que va a pasar con la gente de Angol, que lleva 107 días, al igual que el macho Celestino Córdoba, que está en una situación muy crítica de salud. La mayoría de ellos ha tenido que ir más de una vez al hospital a hacerse revisiones. También están arriesgando que los alimenten a la fuerza y todo lo demás. Hay que esperar, porque todavía no hay una versión. He estado todo el rato tratando de encontrar y no hay una versión oficial. Y con respecto a los huelguistas de Temuco tampoco. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con esas huelgas de hambre. Pero son muchas personas en huelga de hambre. Es mucho tiempo además también. Y nuevamente recordar lo que hemos conversado una y otra vez. Lo que decía el Julio. Con respecto a los puntos que son más colectivos, no hay mucha profundidad. Es continuar con los diálogos intrapenitenciarios interculturales que ya se estaban dando y están diciendo que los vamos a mantener porque se va a dar todo ese proceso de diálogos. Después de esos diálogos se van a sacar resultados y así van a ver qué partes del 169 de la OIT, que ya está ratificado por el Estado de Chile, van a poder aplicar y cómo. O sea, están hablando de que todo este proceso se va a dar para llegar a eso, que era lo que ya se estaba haciendo. Es como decir que van a hacer consulta indígena, lo hacen siempre. Y no son vinculantes. Entonces es la misma dinámica, es el mismo ejercicio, está ubicado en el mismo espectro político de las consultas indígenas. Y además, la otra parte que puede ser colectiva, que bueno, eso sí es importante, que no se les sancione por haber realizado esta huelga de hambre. Ahora, ¿qué va a pasar con las huelgas de hambre? Hay que estar alerta, hay que estar atentos, porque como estábamos diciendo, este acuerdo lleva, no sé, 4 horas. Sí, son 4 horas desde que salió. Sí, 4 horas. Entonces no se sabe mucho. Ahora, lo importante es que el Maxi Celestino Córdoba tomó un acuerdo, fue su decisión. Él tomó ese acuerdo con el Ministerio de Justicia y gracias a eso, independiente de la valoración que podamos tener nosotros con respecto del acuerdo, su vida corre menos peligro que cuando estaba realizando la huelga de hambre y no llegó a la determinación de llegar a la huelga seca, que era, bueno, sabíamos que huelga seca se traducía en muerte. Entonces, eso es muy importante también decirlo. Sí, yo creo que hay otro punto que quizá es un poco externo al tema del machi, pero hace tiempo que, y no solo en Chile, en muchas partes hay como una tensión entre estas normas internacionales como el convenio 169 u otros convenios de la OIT u otros organismos internacionales, por ejemplo Escazú, en temas de migración, en temas de medio ambiente, etcétera, y cómo son aplicados en los estados, digamos, nacionales, digamos, cómo entre estas leyes internacionales versus, entre comillas, leyes nacionales. Y ahí yo creo que hay un montón de evidencia de que no solo en Chile, pero también en Chile, no hemos sido capaces de traducir a la práctica lo que firmamos. O sea, en realidad lo firmamos ¿para qué? Para quedar bien con la comunidad internacional, para decir en los discursos que hemos firmado estos convenios que son súper buenos para los derechos humanos, para el bienestar de las personas, de nuestra comunidad, etcétera. Pero en la práctica, o no tenemos la institucionalidad para hacerlo, o realmente no tenemos la voluntad política, o no tenemos ninguna de las dos. Entonces yo creo que es un tema un poco aparte, pero que se relaciona, porque no hemos sido capaces de materializar lo que se firma. Sí, de hecho, tiene que ver con eso. Yo, tomándome lo que hemos hablado con Angel y con los chiquillos en los capítulos anteriores, para mí este tipo de convenios en la práctica, el Estado de Chile y la forma de ejecutarlo, no lo ejecuta, y lo otro es que lo toman como declaración de buenas intenciones, son como las certificaciones ambientales. Tú te las ganáis y después nada, no hay seguimiento, no hay institucionalización de esos acuerdos. Entonces, a mí me hace mucho sentido con ese tipo de... Es como la certificación para ganarte el ascenso al grupo de la OSD, pero más que eso no funciona, no va más allá, no va en instituciones de verdad creíble o también en la verdad operacionalizar esos acuerdos y que permitan de verdad un cambio en la situación. Y este convenio lo oíste claramente una muestra de ese tipo de señal. Y otra muestra también es, por ejemplo, que no se haya firmado el pacto de Escazú, que se nos involucraba en la certificación, por ende no se firmó. Sí. Eso te muestra un poquito cómo juega un poco la lógica a veces. Sí, ahí también yo creo que hay un poco de, no sé cómo llamarle, pero ha costado a todo el mundo ensamblar, digamos, este derecho internacional, perdón, con la práctica nacional de cada uno de los países. Eso, digamos, que yo creo que es un factor que influye. Pero también no ha habido voluntad política. O sea, hay una persona que tiene, y no solamente una, hay muchas personas que tienen que llegar a huelgas de hambre para poder cumplir acuerdos que ya están firmados. O sea, eso no es normal y no está bien, digamos. O sea, entonces, la pregunta da, al final, es ¿cuándo vamos a cumplir con lo que firmamos, digamos? Sí, nosotros lo hemos comentado antes, como decía Nelson, y siempre yo recuerdo como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen a condenar a Chile por prácticas que van en contra de convenios ya firmados, ratificados dentro del propio país, o sea que deberían estar siendo aplicados. Si lo sancionan, y eso se traduce en que después de que pasaron años en la cárcel, algunas personas son indemnizados con dinero, pero con toda la crítica que eso puede llevar en sí, porque ya estuvieron en la cárcel y sancionan al Estado de Chile por no aplicar los convenios ratificados. Y además, todas las veces que vienen los veedores de la ONU, se me viene a la mente este caballero Stavenager, que vino no sé cuántas veces y entregaba informes gigantescos de violación de los derechos humanos, y dentro de los puntos de esos informes estaban todos los puntos en los cuales no se cumplían los convenios ratificados por el Estado de Chile. Y tenemos colección de ese tipo de informes, pero no existe contraparte en la institucionalidad de este país para poder dar cumplimiento de eso. Pero yo creo que eso responde a lo que tú decías, a la voluntad política. Porque para llegar a aprobar, por ejemplo, el 169 de la OIT, pasaron un montón de años haciéndole observaciones minúsculas, una y otra cosa, y la cosa era dilatar, porque estaban tratando de evitar ciertas cosas, amarrar otras, amarrar los acuerdos con las forestales, 701 para impulsar la industria forestal y así. Y en el fondo, me parece que uno puede hacer un paralelo no tan forzoso con respecto a políticas como, por ejemplo, lo que hacen las forestales en Chile con estas cosas de la buena vecindad, estas políticas de la buena vecindad, donde van a las comunidades indígenas, donan libros, hacen, no sé, pequeños centros ceremoniales, unos centros de turismo interculturales, entre comillas. Me acuerdo de aquí las represas de acá cerca de Mulchen, del Alto Biobío. Y con eso cumplen, ¿cierto? Y pueden exportar una cantidad enorme de madera al extranjero porque cumplen con la certificación internacional exigida para poder exportar hacia ciertos países de la Unión Europea. Chile, como Estado, también tiene que cumplir con ciertas políticas de buena vecindad, como para quedar bien con el resto de los Estados. Y una vez, y con la institucionalidad, con la OCDE, con la ONU, etc. Entonces, ratifica convenios, hace consultas indígenas no vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que les pregunta a la gente lo que quiere, lo que no quiere. Pero si no lo quiere, lo hacemos igual porque no es vinculante y quedó bien en todos lados. O sea, el proceso se realizó. Ahora, si eso fue escuchado o no, da lo mismo. El 169 se ratificó. Ahora, si sus alcances a nivel de tribunales de justicia se aplican, no se aplica, pero está ratificado. Si se aplica en cuanto a las prácticas culturales, el respeto a las prácticas culturales del pueblo indígena, no tan solo del pueblo mapuche, sino que también del Rapa Nui y del norte, en todos lados, se ratificó, no se practica, no importa. Se hacen políticas de salud intercultural, en algunos lados mejores que en otras, a voluntad de los funcionarios de la salud. Y con eso se dice, sí, estamos cumpliendo. Pero en el fondo, la esencia del convenio, o lo que llamaba, no se está cumpliendo por una falta de voluntad política. Y donde los lugares más críticos, como por ejemplo el cumplimiento del convenio en los tribunales de justicia, en el momento de las condenas, en el poder legislativo, eso no se está cumpliendo, pero no hay voluntad política para que así sea. Y como tú dices, no es el único. O sea, Chile tiene una historia de convenios no cumplidos y que los distintos sectores afectados por ellos siempre están demandando el cumplimiento, además. Pero no hay cómo, siempre hablamos, llegamos a lo mismo, no hay cómo obligar a los estados a ese cumplimiento, porque tampoco Chile es el único que no cumple, son varios. Y no hay cómo obligar. O sea, ¿qué pasa si Chile no lo cumple? Claro, porque tampoco el derecho internacional tampoco te sanciona o te condena a la cárcel. Tampoco puedes condenar a la cárcel a un Estado. No, Estado, claro. Pero pueden sanciones económicas podrían existir fácilmente. Por ejemplo, no poder exportar o qué sé yo. como hace la OTAN con Rusia, por ejemplo, sí, a cada rato. A cada rato, por ejemplo. Pero porque es Rusia. Pero, claro, y otro ejemplo, otra cuestión que lo materializa bastante bien es que muchos convenios, tratados de libre comercio, etcétera, sí se cumplen en otras áreas, por ejemplo, en temas de piratería, o cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, el tema de derecho de autor, de no hacer exportaciones con dumping. En ese tipo de áreas sí funciona, porque... Bueno, no sé por qué en realidad, pero sí funciona. Pero en áreas de derechos humanos, de respeto al pueblo indígena, de inmigración, etcétera, no se cumplen. Y queda, como tú dices, a la voluntad de... O más que la... Bueno, la voluntad también, pero también a la calidad de los funcionarios públicos que están ahí haciendo su pega lo mejor que pueden. Sí. Entonces, eso también es otro reflejo de que no hay voluntad política. Y más que un problema institucional, es un problema de voluntad política. Porque las instituciones para las otras áreas sí funcionan. Sí. Entonces, bueno, Nelson. Sí, no, que le iba a comentar si, no sé si hay alguna otra, por lo menos a mí me queda bastante claro que en el caso de este es una noticia todavía en desarrollo. Yo creo que todavía en la semana van a seguir ocurriendo esto vinculado a esta fin de la huelga de hambre. Sobre todo hay que estar atento a lo que vaya a pasar con la situación en Lewi y en Angol, que no es la misma que la del Machi. Recordemos, encuadremos bien que el acuerdo que se logró es un acuerdo básicamente Estado Machi Celestino Córdoba, más no una solución definitiva a la situación de los presos políticos mapuches en las cárceles de Lewi y Angol, que continúan en huelga de hambre. Así que hay que estar atento a esos antecedentes durante esta semana. Uh-huh. No, yo los quería llevar al segundo tema ya, que tiene que ver un poco con lo que está pasando en Chile, y sería bueno que en el caso de Julio nos pudiera contar lo que está pasando en Perú, porque... Pero a mí me contrataron para un tema nomás, Nelson. ¿A uno? No da para más el satélite. Ya, bueno. No da para más el satélite. Sigamos. Vamos a tener que pagar más, hay que pagar los minutos de todo. No, mira, el tema del rebrote del COVID, porque en Europa ya pasó, de hecho el rebrote, que España por lo menos, Alemania y Francia han tenido que volver a tomar las medidas restrictivas debido a este rebrote, y ahora en Sudamérica se está viviendo un fenómeno parecido. En el caso chileno por lo menos, con toda una oferta comunicacional en torno a este retorno seguro o este plan de desconfinamiento pausado, que fue como una nueva normalidad versión 2.0, y que en las cifras se está mostrando que va a generar un impacto en un alza en la tasa de contagios. De hecho, ya han salido estudios, sobre todo hubo un estudio bastante lapidario el día de ayer, que salió el día de ayer de Espacio Público en torno al rebrote y cómo las medidas que está tomando el gobierno o el Estado frente a las mismas es como una ruleta rusa, ¿no? Es como una planificación a ciegas. Un tema sería ver cómo ven ustedes ese rebrote, si se está generando, cómo lo visualizan o las estrategias gubernamentales. Y bueno, y a Julio en particular lo que está pasando allá. Pero paso primero a Angel. ¿Crees tú que hay un rebrote en las cifras del COVID? Y por otro lado, ¿eso va a impactar? Porque la discusión en el fondo es si va lo que muchos han colocado en tela de juicio es si se va a realizar el plebiscito o no. Eso también ha salido bastante. Mira, primero hay un problema que existió desde el principio del manejo de la pandemia, que tiene que ver con los números, con las cifras de contagiados y de muertos. Entonces, hablar de rebrote en Chile es bien impreciso, porque no sabemos el número de contagiados con certeza, no sabemos el número de muertes con certeza, no sabemos el número de pacientes críticos de los hospitales. Se han hecho un montón de críticas al manejo en cuanto a manejo estadístico en el fondo, o de ocultamiento de la información, porque por un lado puede ser que cuentan mal, que tienen sistemas de información muy nefastos, pero por otro lado también está la desconfianza de toda la gente con respecto a que se ocultan las cifras reales. Y han existido, entonces, hablar de rebrote, yo no sé si en algún momento, bueno, hubo más contagios, evidentemente, al parecer, por lo que nosotros sabemos de acuerdo a las cifras que nos entrega el MINSAL. Y hoy día, de acuerdo a lo que pasa, yo diría que yo miro más lo que está pasando a nivel mundial, de los países que ya están saliendo de los confinamientos, que sí tuvieron confinamiento además, porque en Chile hablamos de desconfinamiento y hay lugares, como por ejemplo nosotros en la región del Bío Bío, que nunca estuvimos confinados, que no tuvimos cuarentena, Y que en el fondo la gente está saliendo más. Que antes salía menos, ahora sale más. Y en el caso de la región metropolitana, sí están saliendo de sus cuarentenas. Y está visto ya a nivel mundial que efectivamente se produce un rebrote. Se produce una nueva oleada de contagios. Suben nuevamente los contagios. Entonces, ¿por qué Chile, si ha hecho el mismo camino que están haciendo todo el resto de los países, sería la excepción? Me agarro como de eso más que de las cifras, porque las cifras son bien confusas y es bien difícil tomar las cifras del MinSal en este momento. Por lo menos parto por ahí. Uh-huh. En el caso de Perú, voy a partir de otra forma. El tema de las cifras no solamente ha sido tema en Chile, sino que también acá. De hecho, a día de hoy, la cifra oficial dice que han muerto 26.481 personas. Y se habla de que esto podría incluso duplicarse en la cifra no oficial. En el momento que esto se pueda corregir o revisar con mayor detalle. Entonces estaríamos hablando de más de 50.000 personas. Y eso es un montón de gente. Es casi un estadio nacional entero de muerte. Hay casi 550.000 personas contagiadas. Se han hecho. El tema de Perú es interesante porque se puede comparar en el sentido de que Perú hizo confinamiento total desde el principio, desde marzo. Primera segunda semana de marzo. Sin embargo, tiene una cantidad de contagios gigante. Y no saben bien cómo poder explicarlo. Han intentado explicarlo a través de variables como la alta tasa de informalidad laboral, el hecho de que mucha gente no puede hacer teletrabajo y tenga que salir a trabajar igual, sobre todo de personas de mayor vulnerabilidad o pobreza. Entonces, uno puede como comparar con lo que ha pasado en Chile, que al primer momento se hablaba como de esto, aislamiento selectivo, pero al final no funcionaron. En el caso de acá, el aislamiento total tampoco funcionó. Entonces, es un poco paradójico. A día de hoy, de hecho, esta semana han habido los mayores picos de contagios diarios. Ayer creo que eran 10.000 contagios solo el día de ayer. Hoy día creo que estamos en una cifra similar, incluso un poco superior, y eso es mayor aún que la fecha en que nosotros teníamos, si confiamos en la cifra, que teníamos peores resultados que hace un mes y medio, dos meses atrás. Y se han hecho un montón de test, incluso más que en Chile, con una población mayor también, eso también hay que decir, casi 15 millones, un poco más de habitantes. Entonces aquí la cosa no se ve para cuándo, no hay, o mejor dicho, si lo llevamos a un nivel superior de análisis, lo que estamos viendo un poco es como los estados en Latinoamérica, o mejor dicho, estamos viendo la debilidad de los estados latinos, ¿no? Sobre todo, bueno, en diferentes áreas, pero particularmente en el área sanitaria, o sea, no ha existido la capacidad, podemos ver después por qué, porque quizás somos estados capitalistas de mala muerte, que nos preocupamos de exportar commodities y no de crear estados de bienestar para nuestra población. Pero lo que estamos viendo es eso, una debilidad institucional, sanitaria, que no es capaz de responder a una pandemia como esta. Oye, sea en Chile, sea en Perú, con la estrategia que sea. Claro, y tomando en consideración eso, porque igual lo he leído harto, y tiene que ver un poco con que justamente las cifras mayores de contagio tiene que ver justamente con los países más extractivos de Sudamérica. No sé, el caso brasileño, el caso chileno, el mismo caso peruano. Y también coincide que son sistemas que sus sistemas públicos de salud están bastante pauperizados. El caso chileno es un caso emblemático con respecto a la pauperización de su sistema público. Versus países sudamericanos que quizás son más pequeños, pero que tenían un sistema de salud un poco más fortificado. Llámese el caso de Uruguay. ¿Ustedes creen que esa variable, mientras mayor tasa de neoliberalismo, mayor tasa de contagio, o ustedes creen que no existe esa relación? Yo creo que tiene que ver con lo que dice Julio, con la debilidad del Estado en cuanto a sistemas de salud en general. Y también el cómo se comprende la relación producción de mercancías vida humana, que en estos países en el fondo da lo mismo el ser humano que está produciendo, tiene que producir, entonces tiene que salir a trabajar. yo lo hago como, trato de pensarlo lo más, de la forma más simple posible. Y pienso que aquí en Concepción, por ejemplo, bueno, estoy muy chanclo, en Concepción, las micros estaban llenas yendo hacia el puerto de Talcahuano. Tenían que seguir saliendo, llegando y entrando y saliendo toda la materia prima para seguir las forestales en la octava región, en la región del Biobío. No han parado nunca, solamente han tomado algunas medidas que son bien pencas, digámoslo. Los buses de trabajadores siguen yendo igual a trabajar, están trabajando de corrido para que no almorcen todos juntos. O sea, no ha parado, el extractivismo sigue funcionando en todos lados. Entonces, me da la impresión que tiene que ver con eso, con la debilidad en la toma de decisiones, con qué se coloca en primer lugar, dónde están las prioridades de este tipo de Estado. No sé, eso, por mi lado. Hoy, no sé si Julio va a complementar, pero igual tengo una pregunta aquí más alta. Sí, dale mejor. No, o sea, voy a dejar el segundo tema, pero ahí después te doy el paso, Julio, que tiene que ver un poco con el caso chileno, las teorías un poco más políticas al respecto, también han situado bastante el hecho de que va a coincidir justamente este rebrote, entre comillas, en realidad ahí hay que ver según las cifras, porque podríamos hablar que es un continuo esta crisis sanitaria en el caso chileno, tomando en consideración que las cifras no están bastante claras. Sobre todo que va a coincidir un alza, se supone, en la cantidad de contagios con justamente la previa de todo el plebiscito constitucional que se viene en el mes de octubre. Y ya hay algunas voces que han empezado a enarbolar ese discurso de que hay que preservar el tema sanitario. El CERVEL no ha tenido una postura clara, de hecho ahora se está armando una mesa pública en torno de la sociedad civil, Parlamento y CERVEL, para visualizar las condiciones en las cuales se va a desarrollar este plebiscito. Uh-huh. ¿Ustedes compran un poco esas teorías? Que esta igual tiene que ver con una estrategia política de ojalá dilatar el proceso para poder para hacerlo bien sincero, patear el tema del plebiscito otra vez, una vez más. ¿Lo ven? Yo creo que sería muy tonto, pero por lo mismo creo que es posible. Porque la persona que está de presidente no se destaca por su brillantez al leer el estado político de su propio país. Entonces, sería un poco, bueno, sería bien tonto, como ya dije, porque hacer algo así sería llamar al háganme la revolución, básicamente, ¿no? O sea, salgan todos a la calle, destruyanme todo y porque no soy capaz de leer lo que está pasando. Estaba leyendo hace un rato diversos artículos, comentarios de diversos políticos, tres políticos, y Cruzcoque, diputado de Bópoli, me parece, decía que teníamos que tener un plan B para el plebiscito. Y yo creo que sí, o sea, en el sentido de plan B, plan C o plan Z, si fuera necesario, pero para que se haga, el día que tiene que hacerse y en el momento que tiene que hacerse. Entonces, evidentemente lo planteaba con otro objetivo, es decir, bueno, tenemos que atrasarlo. Hay casos de países que han hecho elecciones grandes. Sí. Corea del Sur me parece que uno, y hay otros, creo que son 5 países que ya han hecho elecciones. Yo no sé, la verdad, para ser honesto, no sé cómo ha estado después la cifra de contagio, o si ha habido más, se ha mantenido igual o ha bajado. Habría que evaluar. De hecho, República Dominicana igual se hizo elecciones este año, debe ser una de las 5 aquí. Uh-huh. En Latinoamérica. Claro, Corea del Sur es quizás un caso muy específico, muy particular, porque ellos siempre han controlado bien el tema de la pandemia. No han tenido tantos picos, tantos problemas como otros países, como nosotros, por ejemplo, en Chile o acá en Perú. Pero hay otros países que sí han hecho elecciones, que al parecer no ha significado mayor tasa de aumento. Y también hay que decir que, que básicamente Santiago es el problema más grande, ¿verdad? Si tú haces una buena estrategia para Santiago, generas, por ejemplo, mayores locales de votación, guarda la distancia, no debería haber inconveniente. Sí. En Chile, lamentablemente, no existe el tema de votar por correo, como en Estados Unidos u otros países, que también puede ser una opción, pero bueno. No sé, Angel, a mí me llama la atención, por ejemplo, que el CERVEL no haya tomado al día de hoy, cuando faltan 2 meses para el plebiscito, todavía no se hayan implementado los protocolos bajo los cuales se va a desarrollar el plebiscito. A mí me llama mucho la atención. pero tiene que ver también quizás con la estrategia política de dilatar también, o sea, tratar de dilatar lo más posible, hacerlo todo lento. No sé, yo en ese sentido, si bien no creo en las conspiraciones, sí creo que hay procesos políticos que claramente, y estrategias que están detrás también. Sí, po. Yo para allá iba, para la no respuesta del CERVEL. Se sugirió, después de tantas críticas, realizar una mesa intersectorial donde esté los principales actores, gobierno, partidos políticos, CERVEL y la sociedad civil. Pero el CERVEL no se pronuncia, no dice, porque podría partir por decir que van a haber mayor cantidad de locales de votación. Partir por decir, ¿sabéis qué? Tenemos esta lista de medidas y con esta lista de medidas en mano, aumentar la cantidad de votación, hacerlo 2 días, etcétera, podemos decir que estas son las medidas que podemos tomar y hay que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero nosotros como CERVEL podemos hacer todo esto para que se pueda realizar el proceso. Ahora hay que tomar una decisión. Pero no ha dicho nada, pues el CERVEL es el que está encargado de llevar a cabo el proceso. Y como dices tú, Nelson, queda nada de tiempo. Nada de el 26, tiempo. El 26 empieza la campaña. Claro. En 2 semanas, menos de 2 semanas. Sí, pues, y no queda nada de tiempo. Y son movimientos que involucran un montón de gente. Una logística que tiene que haber detrás que es impresionante. O sea, estáis moviendo miles de personas para poder llevar a cabo este proceso. Con seguridad. Cumpliendo las normas sanitarias. Ahora, si lo van a hacer así como salga, o están tratando de no hacerlo, ya poniéndonos un poco más en la dinámica de que están haciendo una jugada política ahí, claro, lo van a hacer mal para que no salga, pero podrían tomar un montón de medidas para poder realizarlo, como dice el Julio, ya se ha hecho en otros países. Y además que existe una necesidad de hacerlo aquí en Chile, que políticamente una persona cualquiera te puede decir que se debería hacer para poder mantener la situación un poco más tranquila. Porque si no se hace, como dice el Julio, va a quedar la escoba. O sea, va a quedar la escoba. Si ya el gobierno de Sebastián Piñera va a pasar la historia por nefasto, eso sería el gran golpe que requiere para ser el peor gobierno de, no sé, o sea, estupidez tras estupidez, mala decisión tras mala decisión. Se tiene que hacer. Ahora, si lo van a tratar de hacer, no sé, mal, o para cuestionarlo, no sé qué van a hacer, pero a mí no, como siempre decimos nosotros, claro, nos gusta tratar de hablar de conspiraciones, pero esto puede ser una estrategia política perfectamente, no tenemos para qué decir que una conspiración, una estrategia nomás. Sí, una estrategia que tiene varios tópicos, que la han lanzado de diferentes personeros hacia diferentes elementos del plebiscito. Por ejemplo, Moreno dice que, por ejemplo, en el caso de que salga apruebo, deberíamos resguardar temas como el derecho a la propiedad o al trabajo, como si no, bueno, no sé si alguien la verdad esté pensando en la constitución poner o quitar el derecho a la propiedad. Quizá a alguien se le ocurra, pero no creo que gane, la verdad, porque al final es un parlamento, una comunidad de personas que va a ir a parlamentar y a discutir y al final a llegar a acuerdos sobre algo. Digamos, no es alguien o una persona individual que decir yo quiero quitar el derecho a la propiedad. Entonces es un poco sembrar el terror en lo que puede pasar, lo mismo que haciendo con el 10%, en realidad no es algo nuevo. Berger hace un rato estaba leyendo algo parecido, el tema de Cruzcoque. La verdad es que yo, al igual que ustedes, no creo que... Me gusta pensar en teorías conspirativas, pero es raro que ni siquiera exista un reglamento. Yo creo que tampoco es tan difícil. El CERVEL se dedica a eso. Es la institución que existe para eso. Han hecho elecciones antes, hacer un copy-paste, más o menos, cambiar lo que se tenga que cambiar, algunas cosas por aquí y por allá, porque claro, no es una elección regular, digamos, es algo diferente, pero en general es una elección, o sea, en su estructura general. Entonces no creo tampoco que sea tan complejo para ellos, deben tener un equipo especializado en esos temas. Entonces, de verdad que llama la atención, no sabría decirte por qué ahora, no tengo ese dato, pero también eso mismo genera cierta suspicacia. Pero además de esto está esta campaña del terror de decirnos que poco menos se va a acabar Chile cuando gane la prueba, sí, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que yo creo que va a pasar, la verdad. Es generar la instancia institucional para que las personas digan para dónde queremos ir y qué país queremos tener, ¿no? Al final es lo más relevante de todo. Sí, pues recordemos la campaña del terror del 10 para que no se aprobara el 10% que amenazaban con... O sea, íbamos a quedar en una situación pero extremadamente grave. Aquí estamos. Sí. No pasó nada de lo que dijeron que iba a pasar. Salió después distintos economistas a decir que era una inyección de recursos a la economía, incluso que se iban a tirar ese 10%. Entonces salieron a felicitar a la gente por salir a comprar. Y después de toda esta campaña del terror. Pero bueno. Bueno, es la campaña que han hecho siempre en realidad. Pues recordemos cuando... En legislaciones anteriores o en cualquier proceso coyuntural que afecte intereses de, en realidad, de su clase y de sus intereses empresariales, saltan a que no le toquen su modelo. Pero yo creo que la discusión va a estar interesante, sobre todo ahora que cuando ya comience ya entremos en tierra derecha de este plebiscito. Oye, sí. Nos queda súper poco. Sí, dime. Una cosita antes de cambiar de tema. Que si bien es cierto el CERVEL es la institución, digamos, mandatada para este proceso, también depende del Congreso, o sea, en el sentido de que hay ciertas cuestiones, leyes que deben de reglamentarse y que no puede ejecutar si no se hacen, por ejemplo, sobre todo en términos sanitarios. Entonces, no es que toda la responsabilidad esté en esta institución, sino que también en el Congreso. Y si ellos no reglamentan cuestiones como el tema sanitario, está un poco también atado de mano, entonces también hay, no es que solamente sea su responsabilidad. Claro. Sí, en este caso hay algunos reglamentos específicos que tienen que operar, pero a mí me llamaba la atención la pasividad y como que entregar casi toda la pelota a que el Estado, en este caso el Parlamento, elegido, porque hay medidas que son más cortas que se podrían tomar. Y por ahí va un poco la... Ha pasado piola el CERVEL, digamos, el proceso. Tal cual. Demasiado piola. Hay que funar el CERVEL. Lo están haciendo su pega. Una situación tan coyuntural como esta, además, pasa demasiado piola. Sí, pues sí. Oye, es la pega, no la están haciendo. Oye, ya nos queda súper poco tiempo. No sé si comentamos el último tema que teníamos sí, planteado el día de hoy. Sí, debo una pasada así como en el tiempo que nos queda. Y que tiene que ver un poco con que hoy día a los economistas esta cifra yo creo que no les gustó mucho, que tiene que ver con la baja en el PIB, de hecho una baja en la económica de un 14%, si mal no recuerdo, un 14,1 entre abril y julio, se desplomó el PIB según el estudio del Banco Central. Básicamente, ¿cuáles fueron los sectores más afectados? Restaurantes, hoteles, transporte, servicios personales, comercio, fueron los que principalmente se vieron afectados, que cayeron unos 53%. Esa es una cifra que salió el día de hoy. Eso viene a condecirse también con lo que ya se había pronosticado anteriormente. Y desde el Estado y el gobierno específicamente ya surgió la idea de este plan de reactivación económica. Recordemos que lo lanzaron el fin de semana. Ayer, pero, ¿o no? O ayer, plan de infraestructura bastante importante. Y yo creo que la consulta ahí es, por un lado... Claro, tenemos un contexto de crisis que se viene, pandémico y pospandémico, pero por otro lado, las medidas que se están tomando, ¿a quién van a beneficiar finalmente? Pues ¿van a reactivar la economía o van a mantener los intereses de los grupos de siempre? Porque recordemos que cuando se habla de reactivación económica en Chile, lamentablemente, ¿qué pasa? Se vulneran derechos, deterioro del medio ambiente, extractivismo, chorreo y fomento de la exportación de materias primas. Así ha sido siempre por los últimos 40 años, por lo menos. ¿Hacia dónde va cuando te dice vamos a generar un plan de reactivación? Entonces, no sé qué les parece a ustedes. Este plan que se está... Igual está como en línea general en realidad, pero ¿cómo ven estas medidas que se van a venir, sobre todo en el contexto post-pandemia, que es la crisis que ya se avisó en el horizonte? Chiquillos. Yo puedo partir, si queréis, Nelson. Bueno, yo creo que obviamente es esperable que baje la actividad económica, porque estamos en un contexto en donde no puede haber actividad económica. O sea, la gente no puede salir a comprar, no puede salir a vender, no puede trabajar. Obviamente hay áreas que están más impactadas que otras, ¿no? Como yo te mencionaba, restaurantes, hoteles, servicios, manufactura, etcétera. Ahora, respecto de yo creo que lo más importante en realidad es el tema del, obviamente, el desempleo, porque estamos hablando de casi 2 millones de personas que están sin trabajo, muchas de ellas, casi 600.000 creo que están con contrato suspendido. Muchas de estas 600.000 se le acabó el tema de la suspensión y fueron despedidas o desvinculadas, como le gusta decir a los empresarios. Entonces yo creo que eso es lo más terrible, porque hablamos del sustento, de familia, de abuela, de niño, etcétera, niña. Entonces, si bien a veces a nosotros los sociólogos no nos gusta hablar tanto de economía, sí es una área fundamental para las personas. Y yo creo que eso es lo más difícil de todo, junto con lo sanitario, obviamente, de este tiempo. Respecto de lo que tú hablabas de el plan, este famoso plan, por lo que leí, en temas de obras públicas son cerca de 32 mil millones de dólares, pero el dato relevante es que de esos 32 mil millones de dólares solo 4 mil son extras. O sea, hay 28 mil que ya estaban o que ya habían sido anunciados antes, ¿no? Bajo otros planes de fomento, los mismos nombres que le ponen siempre, ¿no? Como IFE Plus, IFE 2 Plus 2.0, Golden, Platinum, etc. Entonces, al final es un poco... Claro, 32 mil millones es un montón de plata, pero extra es solo 4 mil, que es un porcentaje, no deja de ser mucho dinero, pero un porcentaje mínimo del plan, que supuestamente se va a desarrollar en obras públicas, principalmente caminos, etc. Bueno, habrá que ver, ojalá que sean capaces, la intencionalidad sea capaz de ejecutarlo, ¿no? Y no se quede solamente como muchas otras cosas en el discurso y en la parafernalia de decir, mira, estamos haciendo todo muy bien para que tú recuperes tu trabajo, pero al final se queda un poco en nada. Oye, Revi, antes de hacer el dato a la Angel, pero voy a dejar una perlita nomás porque hay una, revisando un poco las medidas que aparecen en las páginas de gubernamentales, hay una que tiene que ver con, son varias líneas en realidad, hay un fondo de reconversión, pero hay un punto que voy a dejar el link después que tiene que ver con el fomento de inversión privada. Ahí pongo un ojo y asterisco, y guiones y alfileres, porque se habla de agilización regulatoria y plazos para proyectos de inversión. Para traducirlo en términos simples, es cómo agilizar los procesos para que los proyectos se aprueben. ¿Qué impacto tiene eso? Es que en Chile tenemos una legislación ambiental que es bastante, digámoslo en términos coloquiales, mala, por no decir corneta, para decir términos bastante peyorativos, pero vale la pena, donde los proyectos normalmente no es que se rechacen, sino que pueden varias veces pasar por el sistema hasta que son aprobados. En este caso lo que se está hablando aquí es agilizar esos trámites, y ahí viene la patita, pues, ¿qué tipo de proyectos vamos a financiar? ¿Qué tipo de proyectos vamos a reactivar? ¿Quiénes son los que van a estar atrás de esos proyectos? Yo creo que la dejo ahí como dato nomás, dentro de las distintas planes de reactivación, el fomento en inversión privada, específicamente la agilización regulatoria y tasas para proyectos de inversión. Con respecto a lo que estaba planteando tanto Julio como tú, todos estos procesos de reactivación económica, los perjudicados es la clase trabajadora. Siempre, históricamente, con este modelo económico y en este tipo de estado, lamentablemente es así. La clase trabajadora siempre se ve, te hablan de reactivación para beneficiar a los trabajadores y finalmente estás, por ejemplo, ley de protección del empleo, que no tenía nada de protección, y etcétera, reconversión y todo, siempre van desmedro de los propios trabajadores. Estas suspensiones laborales, estas posibilidades de seguir despidiendo gente, todo fue en desmedro de los trabajadores durante la pandemia. Y ahora, en la reactivación económica, por la reactivación económica siempre se ha justificado toda práctica antisindical, violación de los derechos de los trabajadores. Siempre en todo este proceso de reactivación económica en este país, los trabajadores quedan en peores condiciones. Sin contar con los malos tratos que sufren dentro de los propios lugares de empleo, porque además los empleadores aprovechan mucho de la situación con este criterio de patrón de fondo, porque aquí los pymes, todo, de ahí para arriba, todos son patrones de fondo, entonces aprovechan mucho de la situación extremadamente delicada en la que se encuentran los trabajadores en Chile, y comienzan los malos tratos además, pues las amenazas y amedrentar y un montón de otras cosas. Entonces, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo? ¿Quiénes son los que tienen mayor una situación más estresante? Siempre es la clase trabajadora. y todos los beneficios, todas las preocupaciones, toda la, digamos, esfuerzo se pone siempre en tratar de salvar y salvaguardar los intereses de los empresarios en Chile. Esa ha sido la forma en que siempre ha trabajado el Estado de Chile, no porque esté en su momento la nueva mayoría o la Concertación cambiando de nombre, y hoy día los bloques más de la derecha, más hacia la derecha, centro-derecha, centro-izquierda, porque aquí en Chile estamos ahí en ese pedacito moviendo, siempre ha sido de la misma manera. Entonces yo creo que los ojos de alerta, las voces de alerta siempre van a estar ahí. Ahora, por supuesto que es diferente que estén tomando todas estas medidas y que se van a tomar todas estas medidas en un proceso de estallido social, que todavía no termina, con el plebiscito ahí a la vuelta de la esquina. Es diferente. Es diferente que los trabajadores estén en este sistema como más de alerta. Ahora, por supuesto que uno queda muy afectado con estar encerrado y en pandemia y con sabiendo que hay mucha gente que está pasando hambre y todo, queda muy afectado con esto también. Y también la respuesta de los propios trabajadores es diferente. Pero sí mantengo el tema de que las reactivaciones económicas siempre son en desmedro de la clase trabajadora. Sí, bueno, y también para cerrar un poco y complementar lo que decía Angel, antes de que saliera el plan de reactivación, las reuniones que tenía La Moneda o los personeros eran con Juan Sutil, con la CTC, no era con la CUT o con otro estamento de trabajadores, ¿no? Digamos que estaba un poco cerca la muestra. Exacto, entonces claro, ahí tú puedes ya hacerte una idea de... algo viola. Claro, puedes hacerte una idea de en pro de quién y de quiénes va un poco este plan. Ojalá que no pase lo que bien ponías tú como punto ahí, entre comillas, es la institucionalidad ambiental que no sea vulnerada ya en su precariedad incluso para apurar cuestiones por diferentes motivos. Ahí diciendo que es para generar empleo o reactivación. No sería terrible, ¿verdad? Pero bueno, por eso, como dice Ángel, hay que estar atento a todo esto. Claro, yo creo que la pregunta que va a rondar en esta finalización del capítulo es la reactivación a costo de qué. ¿Vamos a reactivar nuevamente a costa de zonas de sacrificio? ¿Vamos a reactivar nuevamente a costa de generar intereses en algunos grupos empresariales en desmedro de otros? Yo creo que hay varias preguntas ahí que quedan dando vuelta, porque por lo menos a mí cuando me dicen plan de reactivación y agilización de proceso en proyecto, pongo mi link ahí, porque hay varias áreas, pero los invito a que revisen un poco, porque recién están saliendo las generalidades. Normalmente sí, estos anuncios se caracterizan por ser bastante genéricos, en realidad no te hablan mucho del detalle, pero ahí está como por línea y es interesante. Oye, chiquillos, ya se nos pasó volando el rato. Mucha conversa. Saludos a Jorge Cárdenas, que nos saluda desde Arica. Saludos a Lisbeth Muñoz. Saludos a la gente también que ha ido compartiendo este capítulo. Un saludo al colectivo de Sistematización Popular. Nuevamente, el día viernes resultó bien la actividad. Gracias, Angel. De hecho, ese día también te agradecí. Julio también estuvo, así que estuvo bastante interesante. Un saludo también a la distinta gente que interactuó con nosotros en esta tarde, así que les dejo ahora el espacio, chiquillos, para comentarios finales o saludos en esta emisión, este cierre de Cerro a la Izquierda en su capítulo 41. Entonces, Julio, te dejo el espacio primero a ti para participar. Vale. El invitado. Bueno, primero, soy invitado ahora, ya no soy miembro. Invitado para miembro. Con la reactivación económica pasaste a ser invitado. Ya no hay para pagar. Bueno, me entiendo. Esto es actividad suspendida. Claro. Bueno, nada, chiquillo, agradecer. Para cuando necesiten, ahí estamos a su disposición. Y como decía Angel, estar atento a las diferentes cuestiones, procesos políticos, sociales que se están dando en esta época bien movida, bien interesante para nosotros como sociólogos. Así que, nada, ojalá votar, apruebo, nueva constitución, para poder crear el Chile que queremos. Salió como candidato, pero claro, así es la cosa. Está como a mandarle el link, el... Trabajo. Sí, a la gente, no la prueba. Está como a mandarle a la gente, a los creativos del comando, oye, aquí tengo un rostro para el spot. Todo internacional. Claro. Así que nada, gracias. Gracias, chiquillo. Angel, comentarios finales, saludos. Me despido, le agradezco a Julio, ojalá que pueda participar más, más seguido del programa. Y ya pensando en el día sábado, por la siguiente emisión de Cerro a la Izquierda, que ya estaré desde Concepción, espero que estar desde Concepción, si todo sale según los planes, el próximo sábado. Y estaremos también profundizando, ¿cierto? Desde la plaza de Mulchen. Desde la plaza de Mulchen, en directo. Claro. La dejo ahí. Deporte. Quise suplicar los casos de Mulchen en 24 horas ya, pero ¿para qué amor? Y, desde Barrio Norte el sábado, y yo creo que vamos a estar profundizando el tema de lo que pasa con los huelguistas de hambre. Eso nos queda ahí porque, como decíamos, está fresco, uh-huh. Hay que volver a volver sobre eso, ver cómo siguen las cosas con respecto a los huelguistas, a los presos políticos mapuche. Revisaremos nuevamente el día sábado. Eso. Chao, chiquillos. Un saludo afectuoso a toda la gente y lo dejamos con música de Conce, me imagino, porque acá no hay nuestro DJ, nos va a deleitar con alguna pieza musical, o si no, cantamos nosotros, ahí de lo de por interno nos avisa, y nos estamos escuchando y nos estamos viendo en una próxima emisión de Cerro a la Izquierda, como todos los martes y sábados a partir de las 7 de la tarde en Facebook Live y en Instagram Live. Un saludo afectuoso, gracias Julio, y estamos en contacto. Chao, chao, chao, cuídense. Chao. Nadie sabe mejor que yo lo que es el amor. Poseo todos los secretos del corazón. Yo lo que sé no me va a perdonar. No, para, no, para, no, para, no, para.